El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Para los que no podemos dormir y respirar tiene ritmo, llega el programa Insomnio Melomaníaco, donde conoceremos la vida de los artistas que nos han contagiado de su amor excesivamente apasionado por la música. ¡Bienvenidos! Melomaníacos, estamos una vez más con ustedes para otra noche llena de música increíble que nos hará suspirar en todo el insomnio. Soy Manuela y prepárense para cantar con todo el sentimiento. ¿Listas y listos para otra melomanía? Espero que sí, porque estaremos aquí haciéndonos compañía. Así que no dejemos pasar esta tan bella velada sin la mejor música. Soy Jessy y sin más, disfruten muchísimo este programa. Bueno, empecemos esta melomanía romántica con el canario, escritor y cantante Diego Ojeda, quien en compañía del cantautor y poeta madrileño Marwan nos cantan el tema Y Verás, que forma parte de su disco Amerizaje, lanzado en el 2015. Sin duda, dos grandes se unen y nos abren el corazón con su canción. Disfrútenla, melomaníacos. Empezando con los saludos, un fuerte abrazo a Isaac Mancheno, que siempre es capaz de sacar una sonrisa. Voy a contar toda nuestra historia, voy a resumir la verdad. Reconoceré que no hubo victoria, aunque yo salí a ganar. Y verás, la soledad duele más cuando es acompañada. Y verás, la verdad no es un crucigrama en la mirada. Voy a mirarme por dentro, voy a sacarte de aquí, voy a olvidarte en silencio, tú siempre has sido de huir. Y yo, sacando pecho enfrente el miedo, le hago un traspiés y me detengo, porque antes de volar hay que querer primero. Y tú, que traes arena entre tus vasos, tapando huecos del pasado, desconfías hasta de tus propias manos. Voy a contar toda nuestra historia, aunque no me guste el final. Recorrimos mares y surcamos olas, pero no supimos nadar. Y verás que callar no te salva de tus cicatrices. Verás que esperar no es la mejor forma de ser libre. Voy a mirarme por dentro, voy a sacarte de aquí, voy a olvidarte en silencio, tú siempre has sido de huir. Y yo, sacando pecho enfrente el miedo, le hago un traspiés y me detengo, porque antes de volar hay que querer primero. Y tú, que traes arena entre tus pasos, tapando huecos del pasado, desconfías hasta de tus propias manos. Desconfías de los besos que no has dado los domingos con tus gatos, maquillándote el dolor del verano y de verte a mi lado con el corazón descalzo y de la palabra amor. Voy a contar toda nuestra historia, que aunque corta ha sido real. Voy a contar nuestra historia, aunque no me guste el final. ¡Wow! Sin duda perfecto. Pero bien, ahora vayamos con Talento Nacional, de la voz de Johan Vera, joven guayaquileño de 21 años. Empezó en el mundo musical en un reality de Univision llamado La Banda, por el 2015. Desde su salida del programa ha empezado a trabajar como solista y ha consolidado tres grandes temas, de los cuales su más reciente trabajo fue lanzado hace apenas 8 días. Disfruten de Vuelo a París. Sabes, no he querido pararme de aquí. Ya es normal esta situación. Puede ser que no hay solución. No sé ni por qué peleamos, no hay ganas. Corro a tu casa y ya todo está vacío. Se fue. Thank you.

Este nos trae una balada que basta con escuchar la letra y sumergirse en el ritmo para contagiarse del sentimiento que lleva cada arreglo musical y cada acorde. Escuchemos este gran tema lanzado este año. Con ustedes, Mi Mejor Canción. Convertí en Picasso por tu silueta. Quizás la Amazonía te hizo un favor. Y en tu mejilla derecha puso un hoyito que ya me ha vuelto tu admirador. Sé que me sigues viendo como un pasante. Y sé que hay más prospectos alrededor. Sí que es determinante que sea perfecto, dile lo siento, ese no soy yo. Es un placer el que me estés volviendo loco, verte los martes se me está haciendo muy poco. Quisiera recorrerte entera como un campo de maíz. Soy un depredador, tú la caperucita más peligrosa y el pobre lobo que ya cayó. Voy a comerte a besos solemnemente, voy a hacer que te olvides de ese cabrón, ese que dijo amarte por pura pena, y yo te juro, mi morena, tú eres. Es un placer el que me estés volviendo loco, verte los martes que me está haciendo muy poco. Quisiera recorrerte entera como un campo de maíz, quisiera convertir tu boca en mi país, en mi país. Cómo sacar a la luz el talento escondido en nuestro hermoso Ecuador, melomaníacos. Increíble voz de Charlie Ralos. Pero continuemos con MR, el dúo integrado por los hermanos Ricky y Mau Montaner, cantantes, músicos y compositores, hijos del cantautor internacional Ricardo Montaner. Luego de firmar su primer contrato discográfico, lanzan en el 2011 su canción Hoy. Sin dudarlo, estos muchachos heredaron el don de su padre. De seguro no dejarán de cantar la melomaníacos. Hoy te pienso, me pasa aunque pase el tiempo. Te tuve y te llevaba el viento. Oh. Hoy me acuerdo que me agarraste de improviso y equilibraste mi equilibrio. Hoy a oscuras te extraño tanto. Hoy no sale el sol. Oh, yeah.

computador. Más de mil veces vio la misma conversación. No pasa pronto, el tiempo se ha hecho tan lento. Con tu recuerdo me tropiezo en el comedor. Y yo prefiero cocinar solo. Ecuador, nos saltamos a Guatemala para escuchar ahora a Ricardo Arjona, cantante, compositor y productor musical que tiene una larga trayectoria desde 1984. Tiene a su nombre la creación de 15 álbumes, entre ellos el más reciente de este año llamado Circo Soledad. De ahí sale su primer sencillo titulado Ella. Por cierto, en unos pocos días los seguidores de Arjona podrán disfrutar de sus canciones muy cerca en su gira. Y entre ellos estará mi amigo Andrés Reza, que cantará a todo pulmón sus temas. Saludos para ti. Ella ya hizo todo lo que es bueno. Estudió para galeno. Se cuidó del que digan. Cumplió con su papá poniendo freno al peligro del veneno de toparse algún Don Juan. a Jessie. Sin duda, con su estilo inconfundible nos hace suspirar. Pero regresemos en el tiempo con Clip, un grupo ecuatoriano de rock surgido en la ciudad de Guayaquil, que gozó de mucha popularidad durante la segunda mitad de la década de los 80. En 1989 lanzan su cuarto álbum discográfico con su tema Estás Aquí, un tema que no importa de la generación que seas, lo cantarás a todo pulmón. ¡Disfrútenlo, melomaníacos! Que puedo recordar tu forma de mirar, que no puedo cambiar. Estás aquí esperando mucho más de mí, creando una ilusión para que piense como tú. Estando junto a ti me puedes dar de una amistad. Hey, hey, estás aquí. No hay nada que hacer. Y siempre en mi mente estás. No puedo fallar. Esperábamos que todo tuviera una razón que explique el corazón. Dentro de mí creo que hubo siempre un lugar para poder soñar, para que piense como tú. Estando junto a ti puede estar de una amistad. Hey, hey, estás aquí. No hay nada que hacer. Y siempre en mi mente estás. No puedo. Con estas canciones y vamos a seguir haciéndolo ahora con Gianluca Grignani, que desde su álbum Destino Paraíso, lanzado en 1995, nos trae una canción inspirada en ti, mujer, llamada Bella,

sigamos suspirando esta noche, ahora con la banda quiteña Estación Cero. Su estilo es el pop rock y dentro de este ritmo experimenta con sonidos variados, sin abandonar su esencia el rock and roll de los años 80 con toques contemporáneos y clásicos. Disfruten de su canción Ahora, lanzada en el 2007. ¡Puro talento ecuatoriano, señores! Olvidar, a pesar de que todo era tan especial, ahora me doy cuenta, ya nada es igual, y has cambiado tu forma de mirar, mientras tus labios quieren besar. Y ahora que todo ha acabado, seguiré con mi vida, ya no más a tu lado. Y ahora que tú te has marchado, todo lo que vivimos se quedó en el pasado. Se acabó. Basta escuchar un poco más allá de lo convencional. Y para terminar esta melomanía con buena música, escuchemos a Maná, que llega en acompañamiento de Shakira para traernos una canción sin duda perfecta, Mi Verdad, Este es un tema que está incluido en su noveno álbum, Cama Incendiada, del 2015. Melomaníacos, déjense inundar por la suavidad de esta canción. Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel. ¡Qué dolor! Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar. Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad. Ay, ay, ay. Hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor. Sí, verdad. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me por instantes de placer. Imposible suspirar más. Gracias por acompañarnos una vez más. No se olviden que estamos en contacto a través de nuestra página de Facebook Insomnio Melomaníaco Ecuador. Un fuerte abrazo. Espero que tengas una semana increíble. El tiempo junto a ustedes es realmente hermoso. Nos encontraremos el siguiente domingo a través de www.radiocce.com, en la frecuencia 940 AM o por nuestra app Radio CCE HD a las 10 en punto para más melomanía. Abrazos para todos. Somos Jessy y Manuela, porque esta melomanía no tiene fin. Es toda mi verdad. Esto fue todo por el día de hoy. Sintonízanos en el siguiente programa. Solo en Insomnio Melomaníaco.